Atardecer de verano, la brisa del mar, tus gestos amables, sonrisas en el cielo, mágicas puertas se abren, los sueños van a see you.